gente que le gusta el vallenato de verdad, el Cuatro Gutiérrez y Ciro Rincones. Unos besitos, porque solo a ti te quiero, vida mía. Ay, échate pa' acá pa' darte unos besitos, porque solo a ti te quiero, vida mía. Recuerda que yo soy tuyo todito, y eso es lo que te demuestro cada día. Recuerda que yo soy tuyo todito, y eso es lo que te demuestro cada día. A nadie le niegas que soy tu marido, por eso es que no te hago picardía. A mi Dios le prometí que mi cariño sería tuyo hasta el final de nuestros días. Y si otro pretende enamorarte porque está muy buena y eres linda, que se vaya con su música por otra parte, y que vaya a echar su carta en otra alcancía. Que se vaya con su música pa' otra parte, y que vaya a echar su plata en otra alcancía. Y si alguien le pica, porque ya ni me ame. Ay, mejor es que se rasque, pa' que deje la envidia. Ay, mejor es que se rasque, pa' que deje la envidia. Que ella es solo mía, mía, solamente mía. ¡Upa! ¡Compadre! Y en la tierra amable de Barrancas, el alcalde Chico Figueroa. ¡Uy! William de la Rosa y Robinson Solano, la radio de mi Guajira. Y el nuevo gerente es mi compadre Orlando Ruiz, el hombre feliz. ¡Vámonos, vámonos! Ay, yo no sé lo que me diste de beber, te adueñaste de todos mis pensamientos. Yo no sé lo que me diste de beber, te adueñaste de todos mis pensamientos. Tenerte a mi lado, ese es mi caché, soy afortunado porque soy tu dueño. Tenerte a mi lado, ese es mi caché, soy afortunado porque soy tu dueño. A leguas por ti las ganas se me ven, quien te diga lo contrario es embustero. Si en este noviazgo se quieren meter, a pelear por tu cariño estoy dispuesto. Y si ya un bochinche quiere armarse, porque no quieran que tú seas mía, que se vayan con su música pa' otra parte, que vayan a echar su parte en otra alcancía. Que se vayan con su música pa' otra parte, que vayan a echar su parte en otra alcancía. Y si alguien le pica, porque ya a mí me ame. Hay mejores que se rasquen, pa' que dejen la envidia. Hay mejores que se rasquen, pa' que dejen la envidia, porque ella es solo mía, mía.